En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición del Foro de Recursos Humanos. Acabó la cuesta de enero, ¿eh? Ya estamos en febrero, ya hay que hacerlo todo, todos los planes, toda la planificación, la cuenta de resultados está ahí, bueno, está desde principios de enero, pero ya ha empezado esto, a moverse realmente con unos datos que hoy hemos amanecido todos con ellos. El número de desempleados alcanzó en enero los 3.285.761, y aquí los números son exactos, son personas que tras aumentar en más de 83.000 personas, lo que supone el mayor incremento en el citado mes desde 2014. Además, el primer dato de afiliación a la Seguridad Social, tras el incremento del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros y el fin de la campaña de Navidad, muestra, queridos amigos, queridas amigas, una reducción de más de 200.000 ocupados, la peor cifra desde 2013, y deja la cifra en 18.819.300.000 afiliados. Vamos a comentar en esa columna de ya tradicional en el Foro de Recursos Humanos de Tomás Pereda, vamos a hacer una reflexión dentro de un rato sobre esos datos del paro. Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. ¿Y qué más hoy en el foro? Pues hoy estamos de cumpleaños, celebramos los 10 años de Speak Spain y para ello nos acompaña su directora Elena Jiménez. Además, en la gala Recursos Humanos, que se celebra el 21 de febrero, ya está a la vuelta de la esquina, se presenta el ¿Quién es quién de los recursos humanos? Un libro que toda la persona de este ámbito tiene que tener en su mesilla, y hoy viene a enseñarnos y a contarnos un poco más Pedro García Cano, CEO de VTC. Escucharemos cómo fue la presentación de la guía sobre sostenibilidad y reporting de Red Española del Pacto Mundial con Cristina Sánchez. Y ya saben, ya tenemos nuestras empresas Top Employers. Y para hablar de esta nueva certificación y de estas empresas, tenemos a Salvador Ibáñez, director de Top Employers. Como ya ha dicho Frank, como ya es costumbre, tenemos la sección Nosotros los de entonces seguimos siendo los mismos, en las que hablaremos sostenibilidad social con Tomás Pereda. ¿Y nos da tiempo a todo, Laura? Claro que sí, siempre. Bueno, pues vamos a comenzar sin más dilación esta nueva edición del Foro de Recursos Humanos con mucho contenido que, como decimos siempre, puede ser útil en sus organizaciones, para personas y para las empresas. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Son muchas las personas, las empresas en las que, camino de estos 16 años que lleva el Foro de Recursos Humanos, nos encontramos en distintos rincones de España. Y nos gusta celebrar cuando las empresas cumplen años y cuando son 10 más todavía. Por eso está con nosotros Elena Jiménez, directora de Speak Spain en nuestro país. En España hablamos de una gran multinacional. Vamos a hablar mucho de aprendizaje con nuestra invitada. Querida Elena, ¿cómo estás? Habéis soplado las velas ya, ¿no? Buenos días, Fran. Buenos días a todos. Sí, hemos soplado velas. Este va a ser un año de celebraciones, sin duda. Bueno, pues, ¿qué hitos habéis marcado en estos 10 años? Y sobre todo, lo más importante, ¿qué retos tiene tu compañía en este terreno en el que tanta innovación hay, como es el aprendizaje, los idiomas, todo esto? Pues mira, la verdad es que el tiempo es relativo. Y parece que 10 años es mucho, pero también parece que fue ayer. Pero a la vez, como tú bien dices, han pasado muchas cosas. En el mundo de la formación han cambiado mucho los modos de aprender, han cambiado mucho las personas y nosotros hemos acompañado en todo este proceso. Ahora vamos hacia modelos digitales, modelos en los que el usuario es el centro y, sobre todo, sistemas que personalizan al máximo la experiencia de aprendizaje. Uh-huh. Y ahí estamos nosotros. Decía Tomás Pereda el otro día, y hablábamos del foro de Davos, de la escasez de talento. Bueno, que esto ya no va a ser, ya no nos van a citar en las empresas para dar sesión de formación. El miércoles sesión de formación, no, que esto se ha acabado y que estamos en la revolución industrial 4.0 y ya ese aprendizaje, Elena, va a ser día a día. Y además, los empleados se tienen que divertir haciéndolo. Sí, es muy interesante esto que comentas, porque precisamente en el estudio de Deloitte que se publicó con ocasión del foro de Davos, se reflejaba el tema del talento como una de las preocupaciones de los directivos. Ese desajuste entre el talento actual y el requerido. Y es función de las organizaciones el facilitar al colaborador todos los recursos necesarios, sabiendo que el peso ahora recae en ese colaborador. Es decir, desde las organizaciones facilitamos todos los medios, aprendizaje flexible, con una combinación de tecnología, con inteligencia artificial, por supuesto, y factor humano, pero luego es el propio colaborador el que tiene que hacerse cargo de su desarrollo. ¿Qué nos pasa a las empresas y a los españoles que todavía no sabemos inglés? Bueno, yo creo que porque no sé si me equivoco, ¿es así o no? Bueno, todavía, digamos quiero ser que optimista, es ¿eh? Todavía hay un cierto desajuste entre lo que requiere el mercado y los conocimientos que tenemos a nivel general. Se ha mejorado mucho, el nivel educativo ha mejorado sustancialmente, pero digamos que no lo suficiente. Evidentemente, en un entorno cada vez más internacional, en el que compites con gente de todo el mundo, el idioma es un factor decisivo. Nosotros desde Speak vemos que todavía el aprendizaje de idiomas es fundamental. Uh-huh. ¿Qué os comentan las empresas? Porque en la charla que vais teniendo con organizaciones, yo siempre pienso que en una reunión, cuando se le comenta a una empresa pues algún producto, algún contenido, alguna iniciativa, pues aprendemos mucho de lo que nos dicen las empresas, sobre todo de las tendencias. ¿Qué buscan las empresas en estos momentos en esta cuestión del aprendizaje en el que estáis vosotros, del nuevo aprendizaje? Al final lo que tratan las empresas es hacer equipos que sean cada vez más competitivos y eso implica desarrollar sus capacidades de comunicación. Al final no se trata tanto de que tengas un nivel determinado del idioma, sino que sepas capaz de defender tu postura, defender tu empresa o trabajar en equipo a nivel internacional. Y eso es lo que las empresas están buscando. Ya la época del café para todos ha desaparecido y lo que se trata es de definir perfiles y soluciones que realmente se adapten a los perfiles. Por eso lo que las empresas buscan cada vez más es, como decía antes, la combinación entre tecnología y factor humano para que a cada usuario de manera individualizada le demos los recursos que necesita, porque al final cada uno tiene unos intereses individuales. Uh-huh. Elena, se está extendiendo tanto, como se habla, la gamificación, o una cosa son los titulares y otra cosa es cómo está profundizando en las empresas. Bueno, poco a poco van calando las maneras de aprender. En un entorno en el que cada vez somos más dispersos, estamos más ocupados, es necesario contar con recursos cortos, atractivos, y la gamificación es un buen recurso, porque el usuario se lo pasa bien, ¿no? Independientemente de que, evidentemente, hay un objetivo de fondo, es que aprenda y adquiera nuevas habilidades. Dabas un dato el otro día, teníamos una webinar muy interesante con desde Londres, aquí España estaba también Elena, pude participar yo también, y dabas dos datos que a mí me sorprendían. Uno primero es el nivel de conexión tecnológica que está habiendo en las organizaciones, por ejemplo, de cara a la formación, ¿no? El incremento de conectividad que está habiendo, sobre todo la gente aprende conectada y aprende pasándoselo bien. Sí, yo creo que estamos en el mundo de los datos y eso es importante, ¿no? El otro día sí que en esa sesión compartimos algunos de los nuestros y me parece significativo que en el año 2015 nuestros accesos por móvil fueran de unos 100.000 y actualmente estamos cerca de los 2 millones. El incremento de uso de nuestras soluciones a través de tablet y móvil se ha incrementado exponencialmente. ¿Por qué? Porque es un signo de los tiempos. Todos vamos con el móvil a cualquier sitio, compramos a través de ciertas plataformas, incluso vendemos. ¿Por qué no vamos a hacer lo mismo en la organización? Nos encontramos que existe a veces quizá una diferencia, ¿no?, entre lo que pasa en el mundo de fuera y lo que hacemos en las organizaciones. La formación ha de adaptarse a la vida real, ¿no? El usuario quiere aprendizajes rápidos para lo que necesita en ese momento y eso es lo que nosotros trabajamos para ofrecer. Oye, y el otro dato puede parecer secundario, pero lo dijiste y me acordé yo de este escenario que tenemos los lunes aquí en la radio, en Capital Radio, y dices, los lunes es el mejor día para aprender. Eso lo dijiste tú el otro día, te escuché. Bueno, pues así es. Y nosotros lo que hacemos es utilizar esos datos para mejorar la experiencia del usuario. Al final de lo que se trata es de conocer a tu gente, conocer qué es lo que hacen, qué medios usan y a partir de ahí tomar las medidas oportunas para que su experiencia sea mejor todavía. Los directores de recursos humanos, querida Elena, sobre todo en este cumpleaños que estáis celebrando, los 10 años, ¿cuál es tu impresión de las prioridades que tienen este año en las organizaciones? Yo creo que todo en general va enfocado a poner al empleado en el centro. Desde el área de marketing y ventas se creó el concepto de customer centricity, luego se habló de employee centricity y ahora vamos a la personalización máxima de recursos y de los servicios que internamente se ofrecen al empleado. Creo que eso es importante. Se habla mucho de smart working, que es, oye, voy a facilitar entornos de trabajo para que el colaborador trabaje donde quiera, desde donde quiera, cuando quiera. Pues esos mismos medios, ese mismo pensamiento ha de aplicarse a la formación, desde el smart working al smart learning. Vamos a facilitar entornos de aprendizaje para que la gente desarrolle sus habilidades en cualquier momento y lugar. Muy bien, por Speak, con los 10 años, sobre todo cuando uno cumple 10 años en una organización, internamente, ¿cómo lo celebra? Pues mire, hicimos una todos fiesta. Todos los días, ¿no? Hicimos una fiesta. ¿Ah, sí? Yo creo que las cosas hay que celebrarlas. Desde luego va a ser un año pues que vamos a tratar de recordar esta cifra, porque 10 años es algo importante en un sector con mucha competitividad, en un sector, bueno, como todos, ¿no?, que puede ser retador. Y estamos muy orgullosos de dónde hemos llegado, pero a la vez estamos pensando en el futuro, en todos los años que nos quedan por cumplir. Pero creo que hay que encontrar siempre espacio para reírse y para hacer fiesta. Bueno, pues luego te espero en la tertulia para seguir hablando de aprendizaje con Elena Jiménez enseguida. Líderes y directivos en primer plano. Y si un director de recursos humanos se caracteriza por algo, yo lo veo cuando voy a reuniones con ellos también, es que encima de la mesa tiene varias publicaciones, varias cosas, pero desde hace años, hay una que no le falta, ¿no? Y siempre yo digo, por algo será que no le falta esa guía. Es la guía del quién es quién en recursos humanos, que no solo es importante, sino es muy, refleja opiniones, reflexiones. Y yo creo que ha avanzado mucho en los últimos años. Nos presenta esa guía aquí que, bueno, se acaba de lanzar y lo presenta aquí con nosotros en vivo Pedro García Cano, que es el CEO de WTC, la empresa experta en employer branding, comunicación, que presenta esta guía. Lo hará el día 21, pero nos lo presenta hoy aquí en directo. Querido Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿qué de nuevo tiene esta guía 2019? ¿Qué es tan característica en el entorno del mundo de los recursos humanos? Bueno, yo creo que ya estamos en la 21ª edición, o sea, son 21 años con una guía que nació básicamente porque hace 21 años no había nada. Entonces pensamos que en un momento dado los directores de recursos humanos no eran tan conocidos como deberían serlo y además con una vocación de generar un networking entre ellos. Y eso fue el origen de la guía, cómo podíamos tener una base de datos actualizada que permitiera a los profesionales estar en contacto con profesionales. Entonces, bueno, este año pues no deja de ser esa 21ª edición. Yo creo que el cambio más importante, aparte de algunos temas de formatos, etcétera, es que es la presentación un poco oficial de la nueva marca. O sea, y aquí siguiendo lo que contaba Elena, yo creo que hay que reinventarse todos los días y esta es nuestra marca que llamamos E30+1. Porque después de 30 años en el mercado pensábamos que teníamos que dar un mensaje, por un lado, de continuidad y de compromiso con los recursos humanos y, por otro lado, ser conscientes de que el mundo ha cambiado y nosotros también estábamos obligados a cambiar y que la tecnología es una parte muy importante y que una marca nueva nos ayudaría a dar este mensaje de

Tardes de Radio y Bolsa, en la genuina radio económica. Si no llegas a tiempo, te espero en el podcast. Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Y lo contamos de otra forma todos los lunes aquí, de 12 a 1, cuestiones de personas, cuestiones de empresas, que como digo siempre, perdóname, muchas veces insistamos, siempre pueden ser muy útiles en las organizaciones. Ah, los grandes y los pequeños, el IBEX 35, grandes y pequeñas organizaciones, desde regiones, allá donde esté la radio también estamos nosotros, para poder contar cómo se está moviendo también las organizaciones en estos periodos tan interesantes desde el punto de vista sociales y económicos. Laura, vamos a recordar cómo nos podemos conectar a través del Foro de Recursos Humanos para que, como hacemos siempre, la vocación que tenemos de participar con nuestros oyentes de todo. Hay tres vías a través de las cuales estamos encantados de escuchar todo lo que queráis decirnos. Podéis escribirnos a redaccion@fororecursoshumanos.com, @fororrhh, @capitalradiob en Twitter y a través del teléfono 636663303. ¿Y qué dos noticias, qué dos sonidos, qué protagonistas has seleccionado hoy para este foro de comienzo del mes de febrero? Pues la semana pasada estuvimos hablando de interculturalidad con Nina Hendricks, directora regional en Europa y Norte de África de BBI Communications, y esto fue lo que nos dijo. Se habla muchísimo de gestión de la diversidad hoy en día en las organizaciones y es desde luego una pata importante de esa gestión de la diversidad, ¿no? La diversidad cultural. Hay una parte de sensibilización donde lo que se pueden hacer son charlas, workshops, actividades. Uh-huh. Y luego hay una parte importante de formación y coaching que se ofrece normalmente pues a todos los profesionales. Elena Jiménez nos habla de formación en idiomas y Nina Hendricks nos habla de la culturalidad, de esta diversidad en formación y en las organizaciones que tenemos que tener muy presente siempre. Y alguna noticia más destacada, vamos a aportar a nuestros oyentes esas dos noticias más destacadas de que puedan aparecer en secciones laborales, en entornos de gestión de equipos, en distintos medios también de comunicación. Así es, tenemos dos noticias destacadas en los recursos humanos hoy. Alberto Martínez Sanguino es el nuevo vicepresidente para Iberia de Schneider Electric. Se hace cargo de este cargo, por así decirlo, después de Ainhoa Irurre, quien asumirá el puesto de vicepresidenta de Talent Acquisition para Europa. Y bueno, una noticia que tú ya has adelantado, Top Employers acaba de certificar 102 empresas. En unos minutos hablaremos con Salvador Ibáñez sobre esto. Entre estas empresas, destacadas por su flexibilidad y el trato con el empleado, se encuentran Santander, Cepsa, Naturgy, KPMG y muchas más. Bueno, ¿tenemos a Salvador o lo tenemos dentro de unos? Bueno, pues enseguida hablamos con Salvador dentro de unos instantes desde Valencia. Salvador Ibáñez, CEO de Top Employer, que me cuente también y que nos cuente también estas 102 empresas Top Employer, su característica fundamental en este caso. Bueno, hablábamos, Tomás, de los datos de empleo. El lunes pasado hablamos de Davos, que fue muy muy comentado también en las redes y a través de... Por cierto, un abrazo a Juan Carlos Cubeiro, que te puso muy bien el lunes. Sí, hay que mandar un abrazo muy especial. Bueno, pues ¿y de qué va a ser tu comentario este año, Tomás? Este lunes. Este lunes. Pues vamos a hablar de sostenibilidad social, de globalización y globalismo. Cuestiones diferentes, pero que yo creo que son muy relevantes y que derivan de alguna manera de los debates de Davos de hace un par de semanas. Pues con la voz y la firma de Tomás Pereda. Si bien es un hecho que la globalización, como realidad innegable, continúa galopando a lomos de un Internet que ha impulsado el movimiento de ideas, personas y productos, ¿No está claro que el globalismo, como visión universalista que prioriza el progreso de la humanidad por encima de los intereses locales o nacionales, esté en su mejor momento? La última crisis financiera del 2008 ha dejado muy tocado el modelo neoliberal, tal como lo hemos conocido hasta ahora. Según opinión mayoritaria, su arquitectura de gobierno no ha estado a la altura esperada, y la percepción general es que ha dejado a demasiada gente en la cuneta. Como fruto de esta frustración, surgen movimientos populistas y nacionalistas con sus propuestas proteccionistas y localistas. Bajo consignas My Country First, se propone el cierre de fronteras al comercio y se elevan muros para protegerse de los otros. Y ahí tenemos el Brexit, la guerra comercial Estados Unidos-China, Italia entrando en recesión y Alemania rozando el poste, el obsesivo muro de Trump y un amenazante chapapote nacionalista que avanza por Europa. El hecho es que, como consecuencia de todo ello, 2019 anuncia ya una clara desaceleración de su economía y su impacto negativo en la empresa. Lo cierto es que la humanidad se enfrenta a grandes desafíos globales que desbordan fronteras e intereses nacionales. Los retos de la cuarta revolución industrial presentan oportunidades y amenazas de la misma intensidad. La naturaleza sigue sufriendo un grave deterioro y con un cambio climático que puede provocar mayores flujos migratorios. Y por último, pero no menos importante, una mayor desigualdad social y sobre todo tecnológica, que otorga mayor relevancia al concepto de sostenibilidad social, incluso por encima de la medioambiental. Estos dilemas no solo representan un imperativo ético, sino desde un punto de vista más pragmático, entrañan un alto riesgo de inestabilidad y conflictividad con impacto negativo en el desarrollo económico y social de la humanidad. Como nos cuenta Harari en su último libro, la anterior tercera revolución industrial alumbró tres grandes ideologías, fascismo, comunismo y liberalismo, junto a dos grandes conflagraciones mundiales antes de encontrar su punto de estabilidad. Sabemos que cada revolución industrial provoca movimientos telúricos en la sociedad de enorme impacto. Nos jugamos mucho nuevamente. La reciente conferencia de Davos ha incidido especialmente en el mayor protagonismo social que la empresa privada puede y debe asumir. Muchas empresas ya incorporan a sus indicadores de negocio objetivos de mejora de sostenibilidad social, reforzando valores de cooperación, diversidad e inclusión, como una manera eficaz de conectar con sus stakeholders, sobre todo con las nuevas generaciones, y de allanar un camino de mayor estabilidad que favorezca el crecimiento económico. La buena ciudadanía corporativa se convierte en una base necesaria para el desarrollo. En dicha conferencia se presentaron también los datos de una reciente encuesta llevada a cabo en 29 países por Qualtrics, de la cual se desprende una opinión mayoritariamente favorable a la cooperación internacional, a los movimientos migratorios y a la globalización, sobre todo en los países asiáticos y del Pacífico, contrastando con un apoyo muy inferior por parte de los países europeos y Estados Unidos, sobre todo en materia de inmigración y cooperación internacional. En definitiva, será muy difícil que haya progreso económico sin sostenibilidad social que proporcione una base estable y necesaria para el crecimiento, y ahí la empresa deberá asumir el mayor protagonismo social, porque nosotros, los de entonces, los que durante décadas propugnamos un mundo de mayor cooperación y sin fronteras, seguimos siendo los mismos. Con Tomás Pereda, todos los lunes, en profundidad, comentarios que nos da pie pues a la tertulia, porque veníamos hablando de temas de empleabilidad, los datos del paro, participación en la formación, del employer branding, pero es que Pedro Tomás lo ha dicho casi todo en ese comentario, sobre todo de presente a futuro, con la importancia de la sostenibilidad, ¿no? Sí, yo creo que es muy interesante el comentario de Tomás, y la verdad es que hace reflexionar sobre temas que yo creo que tienen una solución muy compleja. Elena. Es difícil añadir algo a lo que ha dicho Tomás. Lo que está claro que es una época de retos. También me pregunto que qué época no lo ha sido. Evidentemente ahora es un momento de cambios, cambios en las organizaciones, cambios en la manera de trabajar, cambios en la manera de aprender. Y yo creo que la clave es la adaptación rápida al medio. Para cada uno de nosotros va a ser clave el aprender rápidamente porque todo cambia. Y desde luego en las organizaciones lo que se busca es gente creativa, lo hablábamos fuera de micrófonos, y gente que se adapte al medio, ¿no?, para afrontar todos esos retos que ponía sobre la mesa Tomás. Bueno, Top Employer, aprovechando que estamos en tertulia, Top Employer España ha elegido 102 compañías empleadoras en nuestro país que, según la certificadora, han cumplido con el análisis de la organización y han seguido tendencias como, por ejemplo, que lo sepan nuestros oyentes, gestión del cambio, la diversidad, el aprendizaje social y con móvil, que lo hemos hablado aquí esta mañana, como formato prioritario en el proceso de formación, así como también el aumento de las medidas de flexibilidad, entre otras áreas. Creo que tenemos en línea, en Valencia, a Salvador Ibáñez, Country Manager de Top Employer. Querido Salvador, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Fran, ¿qué tal todo? Muchísimas gracias. Bueno, pues todo muy bien, con mucho frío aquí en Madrid, pero también en Valencia, que he estado yo el fin de semana en Valencia, hace mucho frío, ¿eh? El Top Employer, nueva edición, bueno, ahora hablamos de vuestra fiesta también de todos los años, pero denominador común de estas 102 empresas y cómo se ha trabajado este año, Salvador. Bueno, pues yo creo que va muy en línea con lo que estabas diciendo de la gestión del cambio, la transformación cultural. Todo esto tiene que estar muy relacionado también pisando firme y con criterios de sostenibilidad. Yo creo que esos son los vectores principales, ¿no? Que cualquier compañía, y sobre todo compañías de nivel 10, buscan y cada vez afinan mejor sus instrumentos de gestión de personas, de gestión del talento, ¿no? ¿Y qué de nuevo tienen estas compañías? Porque en ese, permítanme la expresión, examen que hace Top Employer a estas organizaciones, bueno, y entre ellas, por ejemplo, hay muchas, ¿eh? Santander, Cepsa, Naturgy, KPMG, Allianz Seguros, Bankinter, o sea, muchas, son 102 y están las más importantes de nuestro país. ¿Qué notas de cambio, de creatividad, de nueva tendencia, de nuevos tiempos en esto de la organización y el employer branding, querido Salvador? Pues fíjate, nosotros estamos detectando que a mayor índice tecnológico, cada vez es más claro la tendencia de aprovechar y gestionar muy bien la transformación digital, las métricas, las analíticas, cada vez están más en boga los chatbots, los robots. Todo esto hace que, por otra parte, en el binomio falta una parte importante que es la que yo creo que están generando mayores esfuerzos y ocupación por parte de las compañías excelentes como son las Top Employers. Ya lo decía hace muchísimos años, en el 82, escribió un tal John Nashby un libro llamado Megatendencias, donde apuntaba a una alta tecnología tiene que sumarse un alto contacto, ¿no? Ese binomio, la parte emocional, la parte humana, es la que las compañías más están trabajando. Uh-huh. De hecho, nosotros estamos enfocados también en preguntar en esa parte humana del cambio, cuál es la emoción que despiertan en sus empleados y cómo conseguir en ese del like and love, ¿no? Llegar de un simplemente me gusta o estoy a gusto en esta compañía, estoy enamorado y me convierto en un apóstol. Y creemos y apostamos y estamos convencidos de que ese es el camino que los Top Employers están indagando con mayor profundidad, ¿no? Esta alta emocionalidad en la compañía. Bueno, te escuchan Pedro García Cano, Elena Jiménez, Tomás Pereda hoy en la tertulia. Hemos hablado y estamos hablando sobre aprendizaje, sobre employer branding también. No sé si tenéis alguna cuestión que preguntarle o algún comentario a nuestro invitado, Salvador. Tomás. Bueno, a mí me parece muy interesante lo que has comentado, que a mayor tecnología, mayor interacción humana. Esto me recuerda a un titular de Newsweek hace muchos años, ¿por qué si nos va todo tan bien nos sentimos tan mal? Posiblemente la combinación de ambas cosas, mayor tecnología y poner mayor foco en la persona, es cada vez más necesario. Cierto, es así, porque cada vez, y seguramente vosotros en vuestros equipos lo podréis vivir en primera persona, ya no se trata de delegar, se trata de empoderar, un verdadero empoderamiento, que las personas se sientan en el centro. Por eso ahora está tan en boga también la employee experience, ¿no? En la centricity. Tenemos que poner al empleado en el centro, y el empleado es un socio, es un partner, es alguien que tira del carro en la compañía, con lo cual cada vez son más complejos los procesos y cada vez tenemos que saber y saber gestionar que cada persona ocupe el centro del reino que está ocupando, ¿no? Tiene que ser su propio rey. Y yo creo que ahí es el gran reto, ¿no? No palabras, no delegamos, ¿no? Sino que cómo gestionamos cada vez unas organizaciones más líquidas que puedan llegar a ese empoderamiento total. Oye, Salvador, y desde vuestra experiencia, que es mucha, tanto a nivel nacional como internacional, seguro que habréis visto casos muy interesantes de cambios culturales, porque al final de lo que va todo esto es de cambiar maneras de pensar y de trabajar en las organizaciones, que luego se trasladan en acciones concretas, pero para que esas organizaciones que ahora son top employer hayan llegado donde están, ha tenido que haber un cambio cultural importante que va de arriba abajo, ¿no? Cierto, va de arriba abajo porque es la decisión que toma el board, ¿no? El comité de dirección, los máximos responsables de la compañía. Y al final, paradójicamente, lo que tienes que es hacer que el cambio se produzca de abajo arriba, porque los principales actores van a ser el propio empleado en cada frente de batalla de la compañía. Me vienen a la mente diferentes casos, permitidme que guarde un poco el anonimato de estas compañías, pero hay un denominador común en los últimos 5 años que nos han comentado varias empresas top employers, y es gestionar el propio espacio. Sabéis que hemos evolucionado hacia los open space, luego hemos vuelto a involucionar un poco a cada uno un pequeño territorio, ahora parece que están otra vez en boga las open space, pero hay algo que es común y es la gestión de del propio edificio, ¿no? Compañías muy importantes a nivel de la economía española que han tenido un cambio de desplazamiento de su sede, han aprovechado esta para transformar sus procesos y prácticamente con el nuevo espacio implementar ahí el propio el cambio, ¿no? Y no solamente un cambio a digital, sino un cambio en todos los sentidos. Esta es una clara tendencia que las compañías están apostando y trabajando muy duro, ¿no? De una compañía tradicional vertical a una compañía que pueda ser mucho más transversal, y el propio edificio, los propios puestos de trabajo están indicándolo, ¿no? De tal manera que una persona que llega y puede ocupar una plaza que no ocupaba ayer, sentarse con equipos ad hoc, y este tipo de organización transparente y más ad hoc es lo que está llevando a un verdadero cambio en las compañías. Ese cambio cultural al final se da por varios factores. Uno de ellos, cada vez lo vemos más claro, es por esa gestión de los espacios y de los edificios incluso. Te pregunta Pedro García Cano también. Adelante, sí, Pedro. Yo me quedaría un poco con la parte de que comentabas de la emoción. Yo creo que en los años 80, cuando hablamos de employer branding y comunicación, pues básicamente todo era arte, creatividad, sensibilidad. Y luego, de pronto ahora, pues estos años ha aparecido la parte de la ciencia, el conocimiento, la estrategia, la tecnología. Y no sé cómo ves el riesgo de que pasemos de todo ciencia, de todo arte a todo ciencia, y la necesidad de llegar a un equilibrio entre en estas dos áreas de la persona, razón y corazón, ¿no? Bueno, yo aquí también vería la mano invisible del mercado, ¿no? Es decir, que ahí el propio mercado se encarga de regular y de poner un poco en su sitio algunas cosas que quizás se puedan exagerar, se puedan llevar al extremo, como tú dices, Pedro. El hecho de que podamos apoyarnos en una ciencia, y es algo más que la propia intuición de hace unos cuantos años, donde intuíamos que la emoción era buena, pero entonces el patrón era la razón, ¿no? Lo racional era lo que imperaba. Ahora mismo también, desde hace algunos años, la neurociencia y ciencias afines están demostrando que toda esa parte de sensibilidad, de emocionalidad, tiene que ver también con una razón. Y en ese sentido, la propia fórmula científica, en mi opinión, está llegando a su propio equilibrio, ¿no? Cuando tantas compañías que vuelcan a hacer gestión del bienestar integral, llámese procesos o programas de mindfulness, de yoga integral, de psicología positiva, pues es por algo, ¿no? Y no son compañías que se caractericen por únicamente apostar por sus ONGs o fundaciones, son compañías que están cotizando en los principales mercados del mundo, teniendo unos índices de rentabilidad asombrosos, y son los primeros que están gestionando mejor su talento a partir de estas emocionalidades, pero siempre a la par de la razón y lo que finalmente te va a hacer que la compañía sea rentable y que siga siendo líder cada uno en su sector, ¿no? Yo creo que ese equilibrio se va consiguiendo de manera natural. Pues muy interesante, porque estamos hablando de muchas empresas con un denominador común. Bueno, Salvador, y lo celebráis también, ¿no? Lo celebráis muy pronto, ¿no? Sí, lo celebramos, nos encanta celebrar, entonces este año en España vamos a hacerlo el 12 de febrero en el Palacio Municipal de Congresos. De momento tenemos aprox unas 600 personas inscritas para esta cena, como bien decías, 102 compañías en España. También nos acompañarán 12 compañías certificadas de nuestros hermanos y vecinos de Iberia, que es el país luso, ¿no?, de Portugal. Por lo tanto, ahí estaremos con muchísima ilusión, pero sobre todo estarán las compañías top employers celebrando con sus equipos y sus colegas de otras compañías un evento muy emotivo que año tras año, pues bueno, nos va haciendo que subamos el techo de los comensales que tiene que tener esta cena de certificación. Bueno, pues os felicitamos desde aquí, desde el Foro de Recursos Humanos. Como todos los años, ahí estaremos también con vosotros. Gracias a Salvador Ibáñez, Country Manager de Todo Employer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias, Fran. Un placer. Conecta con el Foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. El jueves pasado, el Foro Recursos Humanos estuvo en Garrigues, donde Red Española de Pacto Mundial presentó el informe anual sobre el reporting y sostenibilidad. Hoy está en línea con nosotros Cristina Sánchez, la subdirectora de Red Española de Pacto Mundial, para contarnos un poco cómo fue este informe, cómo fue esta presentación. Buenos días, Cristina. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a participar. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue este informe, Comunicando el Progreso 2018, cómo fue la presentación, qué nos cuenta. Bueno, la presentación espero que fuera muy interesante para el público, como lo fue para nosotros, los organizadores. Bueno, en la Red Española del Pacto Mundial llevamos muchos años haciendo este informe. Básicamente el objetivo del informe es presentar las conclusiones que tenemos después de haber analizado todas las memorias de sostenibilidad del IBEX 35, así como un análisis de los resultados de la consulta que Global Compact o el Pacto Mundial a nivel internacional hace a todos sus socios, y en el que se presentan, se explican, se rinden cuentas, por así decirlo, de cómo las empresas están introduciendo en sus estrategias de negocio el desarrollo sostenible, divididas pues en diferentes áreas de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Entonces, en el evento presentábamos estas conclusiones que están disponibles en nuestra página web y en el informe. Analizáis muchos datos y que pudisteis resumir el otro día en 4 puntos clave que ya acabas de decir: derechos humanos, corrupción, medio ambiente y normas laborales. Según lo que habéis analizado, lo que estudiáis, ¿dónde hay que poner el foco? Bueno, esto ha sido una evolución muy constante y muy sostenida. Es decir, no hay grandes titulares diferentes a los que había el año pasado en este informe. Las áreas en las que las empresas están trabajando más, las empresas españolas, es sin duda el área medioambiental. Es cierto que es un área pues más hay más normativas, más directrices de la Unión Europea, e incluso ahora se está trabajando en la ley de transición ecológica, que sin duda va a afectar mucho a la manera de producir energía y de consumirla. Entonces sí que todo lo que tiene que ver con el medio ambiente estamos viendo una evolución bastante importante. Hay un compromiso, por ejemplo, por todas las empresas del IBEX 35 informan en sus memorias sobre el consumo energético. Y todas ellas también tienen políticas sobre protección del medio ambiente y lucha contra el cambio climático. Sin embargo, hay otras áreas más de mejora, son las que desde Naciones Unidas englobamos dentro del paraguas de los derechos humanos y empresas. Aquí hay una evolución un poco desigual y dependiendo de qué temática en concreto estemos hablando. Por ejemplo, las empresas españolas llevan bastante tiempo trabajando, cuando digo bastante tiempo me refiero a una década aproximadamente, en la que llevan trabajando, por ejemplo, temas de igualdad de género, que no significa que todavía hayamos alcanzado la igualdad y la paridad en los consejos de administración, por ejemplo, que es uno de los indicadores que analizamos, o por ejemplo en la reducción de la brecha salarial. Es decir, se está trabajando en ello, se están creando políticas para incentivar la llegada de mujeres a los puestos de administración, por ejemplo, pero todavía queda mucho por hacer. Sin embargo, otro área en el que vemos que las empresas no avanzan todo lo rápido que nos gustaría, porque son temas muy, muy delicados y muy importantes, que tienen un impacto en las personas de gran importancia, y es, por ejemplo, la cadena de suministro, la gestión de la cadena de suministro, sobre todo cuando hablamos de cadenas de suministro muy complejas, internacionales y con muchos eslabones en esa cadena. Esa es una de las áreas, sin duda, que todavía queda mucho por avanzar. Pues nos quedamos con estos datos, con el medio ambiente, la sostenibilidad. Muchísimas gracias, Cristina Sánchez, subdirectora de Red Española de Pacto Mundial, por hablar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, Tomás, la entrevista que le hacía Laura a nuestra invitada, Cristina Sánchez, va mucho en relación a tu comentario, ¿no? Sí, claramente. Hablábamos que la sostenibilidad es medioambiental, como ha sido tradicionalmente, y muchas veces cuando se pronuncia el concepto de sostenibilidad todo el mundo se representa a naturaleza, que sigue siendo absolutamente necesario porque la situación, como ha venido señalándose recientemente en Davos, es preocupante, pero la sostenibilidad social alcanza ahora un nivel de importancia muy importante. Me acuerdo hace dos o tres programas mencionamos un libro que recientemente se ha publicado en Estados Unidos por Jeffrey Pfeffer, que se llama Dying for a Paycheck, que de alguna manera está planteando que muchísimas compañías a veces tienen más preocupación por el medio ambiente que por sus propios empleados y por las personas, y que en este momento en Estados Unidos hay un nivel de estrés, un nivel de ansiedad y una situación que requiere una mirada interesada en qué está pasando, ¿no? Está muy bien el medio ambiente, pero un poco más mirada también hacia las personas. Muy bien, pues con todos vuestros comentarios tan interesantes hemos llegado prácticamente ya camino de la una, las 12 de las Islas Canarias, hablando de personas y empresas aquí en la radio, todos los lunes. Esto sé que te gusta, ¿no? Ah, sí, me gusta. ¿Cómo se llama esto? Madre Tierra de Chayán. Querida Elena Jiménez, felicidades en esos 10 años, que, bueno, ya me avisas para el próximo cuando vaya a soplar las velas otra vez, hombre, quiero estar ahí. No te preocupes, y contaremos contigo, por supuesto, y con todo el equipo. Muchas gracias por estar. Feliz 10 años a todo el equipo de Speaks. Gracias. Gracias. Pedro García Cano, country manager de, bueno, CEO de WTC, marca, iba a decir nueva marca, no, más nueva no, estáis con este nuevo ¿Quién es quién?, con esta nueva marca, el ¿Quién es quién?, encima de la mesa ya del Foro de Recursos Humanos a partir de hoy. Y sobre todo, bueno, si alguien está interesado en la gala, ¿qué tiene que hacer, Pedro? La gala, tenemos un site, lagalarrh.com, y ahí tiene la información para poder apuntarse. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Y Tomás Pereda, que con ese comentario iba a decir que hasta el lunes que viene, pero bueno, tú estás toda la semana dándole, dándole a Twitter, a los contenidos sobre este tu comentario. Hay que estar muy atento a la pantalla. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Tomás. Gracias. Gracias a todo el equipo técnico y de redacción, con Laura Escudero, con todas las personas que nos acompañan en este programa, y el lunes mucho más, a las 12, las 11 en las Islas Canarias y a través de www.fororecursoshumanos.com, al minuto, al segundo, todos los contenidos sobre personas y sobre empresas. Y el viernes nos vemos la parte de salud y de directivos, que también viene muy interesante esta semana. Que sean felices, sigan en la radio, adiós. Capital Radio Madrid, 105.7. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Escucha el latido de los mercados en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz los despierta cada mañana a las 9. Laura Blanco los cierra cada tarde a las 5:30. A Luis Vicente Muñoz le gusta ir por delante. Laura Blanco es la reina de las tardes de Radio y Bolsa. Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio económica. En